hubiese acto, a pesar de que hay este puente de Pentecostés que coincide con otras cosas, el bautizo de un hijo de Guadalupe, el Vientiano, al cual también asisten otras familias, etcétera, pues posiblemente seremos pocos, pero es igual, o mejor tal vez, porque lo que me han pedido que hiciera es algo así como una prolongación de los brindis de la celebración del otro día, ¿no? Yo había pensado mucho lo que tenía que decir y me hice unos esbozos, no para leerlos, sino para que fuese como un, algo, haberlo pensado ya antes y tener como un punto de apoyo para no divagar. Pero incluso estos esbozos que me hice estaban pensados como para un germen de posibles ideas a decir. Y hoy, pues seguramente de una forma algo improvisada, porque son temas, diríamos, que uno, porque sientes gracias, agradecimiento a Dios y ganas de dar gloria a Dios y darle gracias, y no se trata de escribir cosas o algo así. Yo me hice el propósito, que más o menos cumplí, me parece que sí, lo cumplí, de hablar de las gracias que en estos 75 años de vida, desde que conocí al padre Landis, había yo recibido en Escola Cordillera y de los de Escola Cordillera, en el brindis de la comida, recordar que bien que me había hecho escola a mí. Y en concreto, pues, transmitir un poco la experiencia de lo que era la dirección del padre Orlandis. Y en cambio, hablar de escola en sí misma y de cristiandad, hablar del movimiento apostólico y casi nada de mí ante el obispo para hacer una afirmación de nuestro propósito y de nuestra tarea. Esta segunda intervención, pues no podía terminar mejor, diríamos, porque no es que fuese el término de mi intervención, pero con todas las intervenciones que he oído antes y lo que yo dije, pues fue coronado por una aprobación episcopal, no personal, sino como obispo, no el obispo auxiliar que presentaba la mitra, se oyeron una aprobación episcopal de la tarea, de la línea que seguimos, muy alentadora, muy, que nos puede hacer propósito de responsabilidad de continuar adelante y cada vez con mayor eficacia, ¿no? Y fructificación. O sea que comienzo por decir que yo, pues, salí de aquel día con una gratitud a nuestro Señor y a todos los que habían tomado parte en organizar en los actos y asistir a ellos, y esto muy profundo y que no olvidaremos en un periodo en toda la vida. Digo en plural porque precisamente, pues, hace un rato he hablado con el padre Lobato en Suiza. Quedó contentísimo, me ha dicho cosas preciosas y dice que vio tanta unión de espíritu, tanta una cosa tan alegre y tan unida, tan viva, que era un consuelo, una cosa muy grande. Dice, y su mujer, dice, me comentó, ay, qué gracioso que le dijeron, qué bonito, cómo la felicitaron, pues, las poesías y todo, me ha hablado de eso, y es digno de ser hablado. En casa la poesía la pondremos en un cuadro, lo pondremos en nuestro dormitorio y lo enseñaremos a los íntimos, no estará en los pasillos ni en el salón, en donde tenemos poca visita, pero es el sitio de recibir a un desconocido también, sino en el dormitorio, en nuestra misma habitación, pondremos allí la poesía dedicada a Isabel de Lolita. Bien. Entonces yo, prolongando lo que dije allí, yo quiero explicar unas cuantas cosas que no pude detallar. Comenzaré por decir algo que tal vez explique un poco el sentido de mi vida de escola religiosa. Mire, ustedes han visto en Santa Teresita, Niño Jesús, una cosa muy misteriosa y sorprendente, que una niña que dice que desde los 4 años no negó nada al Señor, y que vivía, se nota en todo, vivía en una conciencia de la providencia paterna de Dios, ¿no? Que cuando nevaba atribuía que Dios hacía el hecho que nevase para que ella estuviese contenta. Y entiende toda la vida, ve la mano de Dios en todas las cosas. Tiene una fe, diríamos, vivida, sentida, la providencia paterna de Dios, la misericordia de Dios. Y esto desde su infancia, y desde la educada, desde las, como dijo Pío XII, lo dijo, educada en las, sobre las rodillas de un padre cristiano eminente, ¿no? Y como habla de sus hermanitos en el cielo, ¿no? que están rezando por ella, y la conciencia que tiene de los grandes, y todo. Es una mujer de una fe vivísima. Tuvo unas tentaciones contra la fe tremendas, en el sentimiento, en el estado afectivo, se sentía como si no creyese en la vida eterna, como si no. Y de la manera que ella se lo explica, María de Gonzaga, pues es muy trágico y tal. Pero yo creo mucho en las interpretaciones del padre Orlandis de Santa Teresita, creo mucho, cada vez más. Voy a hablar de dos que no están a la letra en Santa Teresita. El padre Orlandis decía, aquí ella no dijo todo lo que estaba diciendo, se calló cosas, pero se entiende que es lo que calla. Por ejemplo, sus vocaciones. Dice, es imposible que Santa Teresita no desease ser madre de familia cristiana. Pero ¿cómo iba a decir una religiosa contemplativa que quería ser madre de familia cristiana? Seguro que no sale el libro, no sale el libro. Y tampoco hace falta, porque dice, lo quería ser todo, tampoco hacía falta enumerarlo. Si lo pone, pues se va todo al fuego. Porque hubiera parecido que no deseaba ser virgen. Y si hubiera dicho que le hubiera gustado ser como María, madre y virgen, entonces todo iba al fuego más directamente. En un caso por no apreciar la castidad de las vírgenes consagradas al Señor, y otro caso por pretender ser igual que la Madre de Dios. No podía decir lo que pensaba. Pero claro, ahora yo, pensando lo que el padre Orlandis decía, lo entiendo muy bien. Aquellos deseos no eran propósitos que ya se hacían, ¿no? Le hubiera gustado ser sacerdote. El que tome argumento de eso, que hubiera deseado que las mujeres se ordenaban, era completamente loco, porque no tiene nada que ver. Le hubiera gustado ser sacerdote. Le hubiera gustado, como San Francisco, renunciar al sacerdocio. Cosas contradictorias. Le hubiera gustado morir mártir, con todos los martirios. Le hubiera gustado morir en campo de batalla como un suave pontificio, como un cruzado. Lo cual, el que muere cruzado no muere mártir. Es otro tipo de testimonio de la fe. El que muere en un campo de batalla luchando por la sociedad cristiana y por la... No muere mártir de la fe, muere por la fe y muere de caridad, lucha porque defiende el orden cristiano en el mundo. Hay muchos santos que han luchado y están en el cielo por haber luchado todo. San Luis de Francia, San Fernando de Castilla y otros muchos. Pero ella hubiera querido ser como un suave pontificio, como un cruzado, y morir en un campo de batalla en defensa de la Iglesia, incompatible con el deseo del martirio. Por tanto, no hay que buscar una coherencia en la posibilidad de hacer todas aquellas cosas. Era una expresión de sus sentimientos, de sacrificarse y entregarse a hacer todo el bien que hay que hacer en este mundo por el que se consume la obra redentora. Esto. Hubiera gustado dedicarse de los tiempos apostólicos hasta el fin del mundo. Todo eso no puede ser. yo decía, sueños irrealizables, ¿qué pasaba? Y pues en todo este, esta consolación de deseos tremendos, inmensos, le sirve de preámbulo a la providencia de Dios para hacerle sentir, leyendo San Pablo, os mostraré el camino más excelente que los carismas de profecía, los milagros y todo, que es el amor. Entonces, si amo, soy todo. En el corazón de la Iglesia se ve el amor. Entonces, bien, aquella oración final, aquella plegaria de la carta de su hermana, escrito, no sé, creo que era. Bien, pues, esta es su hermana María del Sagrado Corazón, su hermana, su madrina, que le, la otra se entristece de ver que ella no desea aquello, y ella le contesta, no me habéis entendido, estos deseos no son nada, son un consuelo, ¿eh? Y cuanto menos sienta uno deseos, y si cumple la voluntad de Dios, es, cumple mejor la voluntad de Dios. Descalifica, diríamos, comparativamente el don del espíritu de aquellos deseos, para decir que lo que importa es estar disponible para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. Esto se lo dice en una carta preciosa, tremenda, que dice unas frases formidables, nunca bastante sentidas, que algunas veces las hemos explicado. Es la carta de respuesta a la Madre María Sagrada. Bien. Pues Santa Teresita en estos deseos, eso que para antes decía, es imposible que no desease ser esposa y madre de familia. No lo puso, que no lo puso. Tampoco podía ponerle solo. Pero si lo pone, no sabe. Hubieran pensado que no apreciaba la renuncia al matrimonio, que no estaba contenta de ser carmelita de ese año. Pero para mí lo decía. No lo escribió, pero lo sintió. Yo decía absolutamente, no era una conjetura, pero no. Así que me interesaba poco hacer conjeturas. Cuando te daba una norma de vida espiritual, era categórico. Y tú, yo tengo la sensación que el padre Ramis sabía por qué decía aquello, que no sabía. Y a mí me convenció, en principio me chocó, pero me convenció y cada vez lo entiendo mejor. Esta es una cosa. Y otra cosa muy profunda es esta, de la desolación de Santa Teresita, que cuando hablo de la bienaventuranza eterna, hablo de lo que quiero creer, de lo que quisiera creer, no siento nada. Y entonces da gracias a Dios de haberle hecho sentir esta amargura, de gustar la amargura del pan de los incrédulos. Y aceptaré sentarme todo el tiempo que queréis en el banco, en la mesa de los ateos, etcétera, los impíos, dice, los impíos, para estar junto a ellos y pedirte, Señor, tened piedad de nosotros que somos miserables pecadores. Nombre de los ateos del mundo. Pues el padre Blanes decía, la prueba de la fe de Santa Teresita no era que no le cupiese en la cabeza qué podía ser la bienaventuranza eterna, la visión beatífica. No era eso. Era otra cosa que tampoco escribió, pero que se nota en toda la tragedia. Sentía la misma tragedia de Jesús en Nazaret. La permisión de la reprobación de Israel. Cristo va a la cruz porque Dios permite que los dirigentes de Israel pues se rebelen. Pecando contra el Espíritu Santo, se rebelen contra Dios y condenen al Hijo, al Patino. Lo que le duele a Cristo es esto. Lo que le duele a Santa Teresita es que haya almas que podrían haberse salvado y se han condenado y Dios ha permitido que existiesen a su gracia y los enviado al infierno. No podía comportar. con lo que no hubiera escrito si dejara lo, si dijera lo que sentía como tentación, una falta de aceptación de la justicia divina de condenación de los condenados. Y esto es muy profundo, porque claro, si Dios es justo, los condenados sabrán por qué, pues se ve muy bien. Es más difícil de entender que Dios permita el mal hasta la condenación eterna de personas bautizadas, confirmadas y ordenadas de sacerdote y tal vez obispos y papas. Más difícil de entender esta permisión del mal hasta esto que la Santísima Trinidad y la creación de la nada y la transustanciación eucarística y el sacrificio eucarístico y el carácter expiatorio del sacrificio de la cruz. Esto es más difícil de entender que todo, que haya ángeles por toda la eternidad puestos en el mal y haciendo tanto mal y tratando de dañar a los hombres en su vida espiritual. La permisión del mal, esto es lo más arduo y difícil. Y el padre Matís, que decía que Santa Teresita deseaba ser madre de familia cristiana, y que la desfactura de la fe de Santa Teresita se refería a la justicia de Dios. ¿Me explico? Yo estas ampliaciones de sentido, estas audaces transposiciones del lenguaje de Santa Teresita, ahora estoy convencido de que son absolutamente verdaderas, porque es más legible Santa Teresita pensando que decía esto y se operaba que no y pensando que decía solo lo que decía. Por otra parte, el tener esto pues es participar desde la tragedia de la de Cristo en cuanto a hombre, está en la Suma Teológica. Santo Tomás en su naturaleza humana no tenía rebelión contra la voluntad divina, pero tenía volición humanamente naturales, para esto se había hecho hombre, que no todas se iban a realizar, que en este cuando no deseaba la reprobación de Israel, no creo que desease la condenación de ningún hombre. Porque se hizo hombre para salvar. Por tanto, lo que nosotros nos puede hacer dudar y perturbar nuestra paz de pensar que Dios puede permitir la condenación de almas que han sido bautizadas y han decidido la Eucaristía y se han casado con la Iglesia. Yo conozco un amigo mío cuyo hermano se suicidó pegándose un tiro en el cerebro con una escopeta de gas. El señor era entonces religioso y hubo de dejar la orden religiosa porque no pudo comportar la tragedia de este suicidio de un hermano suyo. Le vino una perturbación tremenda, y los superiores, muy comprensiblemente, le aconsejar que dejase la orden religiosa. Después el padre Landis me lo explicó y me hizo que me pusiera en contacto con él. Y después pues hemos colaborado en muchas obras apostólicas. Este hombre con esta tragedia encima, supongo que cada día reza porque Dios haya tenido misericordia de su hermano suicida. Nunca sabrá hasta el cielo si se salvó. Este hombre con este cruz encima, tremenda, peor que todas las cruces que uno puede tener en el mundo, pues ha hecho un bien apostólico enorme. Y estas eran las tragedias que Padre Landis explicaba en Santa Teresita, ¿no? Y los anhelos. Y entonces, en este contexto, yo me permito decir una cosa que creo que hago bien de decirla, ¿no? Porque si no, pues por no querer hablar en público de cosas que son de fuero interno y de secreto de conciencia, tal vez no se podría entender nunca nada de mi vida y dejaría de dar gracias a Dios de una cosa muy importante. lo he dicho otras veces y no me parece que hago bien de decirlo. Es una cosa muy sorprendente, con lo caviloso que soy, con lo que me han entusiasmado literariamente y culturalmente y en muchos sentidos autores protervos. Yo leo como María Asunción López, se entusiasmaba con Nietzsche. Encontraba muy aburrido el curso, por ejemplo. Se entusiasmaba con Nietzsche. Que es un autor en que hay muchas cosas que pueden dar que pensar, y el que no cae en la trampa diabólica que él mueve puede ser un estímulo para profundizar en la sinceridad cristiana. Resistiendo la tentación nietzscheana, pero yo que he leído muchos autores heterodoxos que me han impresionado profundamente y los que he tratado de entender, pues como Santo Tomás, a los todas las objeciones que se plantean, los diré que cuatro, comenzando, diríamos, por el hegelianismo de derecha y de izquierda, y cuatro últimas. Yo nunca he tenido una duda contra la fe, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi madurez, nunca. Dios me ha salvado de eso, misericordiosamente. No lo puedo atribuir a mi talento, ni a nada de eso, porque la fe sobrepasa todos los talentos humanos y no se trata de eso. No se trata de que yo estudiase bien estudiado, ni de dejarse estudiar bien. Dios me dio la fe en el bautismo y nunca la he perdido. Ni he pasado tentaciones contra él. Pero en cambio, muchísimas veces en mi vida, y de alguna manera siempre, estaría en peligro, y a veces este peligro se ha realizado durante semanas, durante meses, durante años. Me ha costado mucho ejercer el acto de esperanza teologal, sin el cual no puede haber caridad teologal ni esperanza de salvación. Si uno no espera de Dios misericordia o salvación, no está en situación de ir al cielo. Pero yo no espero porque tengo que esperar, Entonces tienes que esperar contra toda esperanza y no puedes rezar. En cambio puedes poner una vela. Yo las velas, cogí la decisión a poner velas por esto, porque pones una vela ante Dios, haces un acto de esperanza, porque no pusieras una vela no esperarías rezar a Dios, pero como que no podrías decir, pues poner una vela, Señor, como si yo te estuviera diciendo que espero en ti, tú escúchame como si yo te pidiese. Porque cuando uno tiene una tentación, una esperanza, no puede ni pedir. Yo pasé tribulaciones inmensas de esto. Por eso, estando en una visada de la Compañía de Jesús, no pude perseverar. Y muy paternalmente, con mucha solicitud, me despidieron. Yo entonces pasé aquella crisis en que, descrita por fuera, un amigo mío me decía, en todo el año pasado no te había oído la boca. Esto ahora me divierte mucho, ¿no? Porque estoy hablando siempre, ¿no? Pues según se queja con justicia mi madre, pues, vuestra madre, la cual yo siempre hablo, ¿no? Todo un año de no decir nada. El año 42-43, estudiando derecho, yendo a clase cada día, con un grupo de compañeros que alguno de los cuales estaba en homenaje, sobrevivían, ¿no? Y estaba yo un peligro. Y por docilidad, contrapelo a mi confesor, pues iba cada día con la gana. No sentía nada más que miedo. Yo te confieso que como una, ¿y qué hago? Pues me dijo un jesuita que me hizo muchos buenos consejos. Coge una acción de gracias de un devocionario y la lees, así lo lees, y la leando aunque no entiendas nada. Ele já teve o Iraque, como se eu dissesse, no coração. Coge el acto de confianza en Dios de San Claudio de Colombier, pero es que él dice que tenemos esperanza, yo no la tengo. Léelo ante el Sagrario. Esto me salvó a mí, ¿eh? Porque hay que hacer actos de esperanza. Cuanto menos uno espera, más tiene que hacer actos de esperanza. La esperanza es obligatoria. Y la esperanza es lo que uno no tiene derecho a perder, ni por su miseria, ni por sus pecados, ni por su resistencia, la gracia, ni por nada. Yo tardé años en entrar, en entender esas cosas, tardé años. Aquel texto de Claudio de Colombier que me gusta tanto citar, otras que no solo son, esto lo dicen todos los santos, algunos se suenan más como Claudio de Colombier, como Santa Teresita de Niño Jesús, pero voy ahora, se esperen ustedes unos minutos, y leo un texto de San Ignacio de Loyola. Es una carta al entonces duque de Gandía, ya viudo, pero todavía en el mundo, y que se acercaba ya a San Ignacio y se formaba su espiritualidad con los ejercicios de San Ignacio. Pero antes de que pudiese resolver todos sus problemas familiares, de sus hijas y de sus hijos y todo, y pudiese estar en situación de ser admitido a la compañía de Jesús. Entonces, el duque de Gandía, hombre muy fervoroso, muy escrupuloso incluso y muy austero, exponía en cartas a San Ignacio su preocupación. Es una de las cartas que me parece que hice, procuré que citase Alsina en su tesis doctoral sobre los dones del Espíritu Santo en San Ignacio de Loyola, porque en esta carta al duque de Gandía habla muy, muy detenidamente y con mucha precisión San Ignacio de lo que son los dones del Espíritu Santo. Pero en esta correspondencia, el San Francisco de Borja, el futuro San Francisco de Borja, el duque de Gandía, le confiesa y con preocupación a San Ignacio que está él con conciencia de que recibe dones del Espíritu Santo a los que de ordinario resiste, que en él no fructifican porque está disipado y porque no acepta la moción de Dios, no se entrega a la moción de Dios, resiste. Y San Ignacio no dice que no lo crea, le dice que sí, que aunque él tenga conciencia de resistir al Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, y no ser plenamente fiel, no consentir del todo la moción que Dios obra en él, le consuela de esta manera, le anima, le fomenta la esperanza. Y aunque vuestra señoría hable de los tales impedimentos, por más bajarse en el Señor de todos, por más subir a los que deseamos más bajarnos, diciendo que esta compañía no impide a lo que el Señor quiere obrar en ella, por lo que entiende de Aragón en Portugal, y yo para mí, aunque él dice que la compañía no resiste a la gracia de Dios, y él sí, el duque de Gandía. Yo para mí me persuado, dice San Ignacio, que antes y después, es decir, antes de mi conversión, después de mi conversión, soy todo impedimento. Y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro. Un poquito fuerte, ¿eh? Y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro. Por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. Sintiendo una cosa, si los que más entienden otra cosa mayor no sienten, que hay pocos en esta vida y más hecho que ninguno, Santa Teresita parece que es una excepción. ¿Eh? Por eso los teólogos acompañan a Santísima Virgen, sin estar exenta de pecado original, estuvo prácticamente exenta de las consecuencias del pecado original. Que en todo pueda determinar o juzgar cuánto impide de su parte y cuánto desayuda a lo que el Señor nuestro quiere en su ánima obrar. De modo que aquí, cuando dice que todos los hombres resistimos a los dones del Espíritu Santo, no quiere decir pecar mortalmente ni resistir con una forma de pecado contra el Espíritu Santo, sino de no ser, por la metáfora del padre la fauna, cuando viene el viento del Espíritu Santo, no desvelar totalmente las velas, tenerlas un poquito arrolladas, ¿eh? Es decir, tener que guardarnos un poquito, cuidado que no me lleve demasiado el viento del Espíritu, del todo, guardarme un poquito, siempre estamos reteniéndonos un poco, estando en nosotros mismos, ¿no? Y San Ignacio, después de decir que cree que todo el mundo resiste, culpablemente, pero dice, antes y después soy todo impedimento. Y de esto siento mayor contentamiento y gozo por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parece. Hasta llegar a encontrar, diríamos, la alegría en la pequeñez. Y entonces cuando uno va dejando resistir a Dios, es cuando no busca el poderse considerar fiel, el poder pensar que como que yo coopero también con la gracia, pues Dios en su justicia me dará más gracia. Sí, Dios, aunque es fiel a la gracia, le da más gracia, porque así lo prometí. Pero el que en lugar de invocar su promesa, Señor, que habéis prometido vuestra gracia, tened misericordia de mí, a pesar de mí, el que no lo suplica, sino que dice, yo tengo derecho a que tal cosa está frita. Y a copia de experiencias y de pasarlo muy mal en la dificultad de tener esperanza y en hacer los actos de esperanza, decir, a contrapelo, contra toda esperanza, he llegado a tener muchas veces de ordinario una gran paz y sentir incluso una vocación para predicar lo que Santo Teresa predica y lo que predica Claudio Colombiano, que no tenemos que esperar en Dios porque estemos convencidos de que seremos muy buenos, sino que tenemos que esperar en Dios porque Dios es muy bueno. Entonces, a mí ese tema de la esperanza, pues ha sido el tema de todas las dificultades y todas las ventajas de la vida y lo que me ha hecho entender los caminos que después he ido entendiendo. Y por eso, cuando uno está en esa situación de desolación y de tentación, es muy difícil orar. Santa Teresita explica que había pasado retiros en plena sequedad. Es muy frecuente esto, ¿no? Esto no es de suyo signo de resistencia, sino permisión de Dios. Pero entonces, por eso Santa Teresita dice que la oración es una sencilla mirada a Dios, Señor, tú mismo. Y por eso a mí me gusta tanto que la oración que yo llamo por logaritmos, en que dice, Señor, que con vuestra generosidad nos dais más de lo que, no solo más que lo que merecemos, sino más que lo que nos atreveríamos a desear. Derramad vuestra misericordia, multiplicadla, de modo que añadáis lo que nuestra, quitéis lo que nuestra conciencia teme y añadáis, de sobrepuch, añadáis lo que nuestra oración no acertaría. si uno pide que Dios le dé lo que no acierta pedir, ya no te van a decir más, ya está todo. Entonces la iniciativa es la dejada en manos de Dios. Dios puede pedir todo. Eso está en la Dominica 11, después de Pentecostés, de la liturgia de lo he leído algunas veces aquí. Y por esto, las especulatorias que yo he tenido predilección son, también he dicho muchos, ahora corazón de Jesús en vos confío, pero en muchos momentos no me atreví a decirlo porque sentía poca confianza, o me parecía que no asistía. Pero en cambio, la sustituí por una de, compuesta por el padre de Bausti, que es una maravilla, corazón de Jesús, decidnos, vuestra salvación soy yo. Esto es una preciosidad, es brillante. Corri Jesu, dignomis, salus vestra, ego sum. Corazón de Jesús, decidnos nosotros, yo soy el que os salvo. Es una oración admirable. Que está encima de la cuna, es una iglesia, la compañía de Jesús, al pie de una estatua del corazón de Jesús que domina por los santos espíritus. Y está puesto, para lo que se puso este, corria su dignomis, salud está en su. Y una que es muy bonita, y que como que en la vida siempre está uno esperando alguna cosa que todavía no se ha realizado. Y cuando nacen los nietos está esperando que crezcan, y por teme que crezcan, pues son tan bonitos pequeños. Y cuando tienes hijos esperas que se casen, cuando comienzas una carrera esperas terminarla, y cuando siempre estás pues, no olvides eso. Y en lo espiritual, pues no quisiera ya haber adquirido virtudes y más, pero decir para la vida, a ti te gustaría ser perfecto, pero Dios no quiere que lo seas. Es una frase que parece un chiste, pero está muy bien. Y esto le pasa a mucha gente, y no puede pasar a todos, les puede pasar a ustedes, y por eso se lo digo. El padre Landis me enseñó a confiar en Dios así, de Satanás, de Satanás, no te agarres, suéltate. Y entonces yo he dicho muchísimas veces, como ejaculatoria, un versículo del Salmo, Salmo 30 o 31, según la clasificación, según los 70 o otras cosas, ¿no? Hay un salmo que está partido en dos y entonces todos los números cambian y después todo. Este salmo, en el 30 o el 31, según este partido en dos, el 30, hay esta frase. En ti esperé, Señor, yo dije, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. El otro día, para preparar el brindis, estuve buscando un comentario de este salmo. Lo encontré en el apéndice de Cornelio Lápide. Es un comentario de San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, que dice que ese texto tiene dos lecciones en griego. La más común dice, en tus manos están mis suertes. Cita la palabra griega que quiere decir azares. Cosas que parecen de chimichurro, pues están en manos de Dios. Tienen que ver con nuestra vida, Dios va marcando los azares de la vida. Y otra versión, que corresponde a la traducción latina más común, es mis tiempos. Tiempos en sentido de momento, time, como dicen los anglosajones, has tenido un buen momento, el good time. Mis tiempos, estos momentos en que la vida emprende un camino, conoces a tu mujer, etc. O entiendes una cosa que tienes que hacer que no caías en la cuenta, o se te cierra un camino que te quitaría las posibilidades de hacer todo lo que Dios quiere que hagas y se te abre otro entonces, ¿no? Mis tiempos. Y San Alberto de Bellarmino cita las dos palabras griegas y argumentan mejor en favor de la que la palabra en tus manos están mis kairos, kairos, pues, que se ha puesto de moda por el existencialismo. Tienes a Heidegger, tiene comentario esto de kairos, momento, como dice San Pablo, el tiempo favorable, el momento de que Dios te escucha, ¿no? pues dice que los momentos estos están en manos de Dios. En uno de estos momentos fue parar yo a Escola Corpus Iesu, en uno de estos momentos vino a parar a Escola Corpus Iesu, un poco que está en aquí ahora, etc. Están en manos de Dios. Y uno tiene que ejercer la virtud de la esperanza poniendo en manos de Dios, alabando a Dios de que tiene en sus manos su providencia, tiene en sus manos nuestra vida y marca los caminos, los momentos que uno toma una encrucijada y va por ahí, y si no, por ahí ya no quiere nunca más donde ir, ¿no? Tus manos están en mis tiempos. Yo pensaba desarrollar, no tuve tiempo de insistir. Recordaba entre estos tiempos el haber conocido al padre Orlandis y el haber conocido a mi mujer. Decidido los estudios filosóficos en el sentido que fuera para mí una posibilidad de fructificar en una cosa que no era egoísta, sino para bien apostólico. Y esas cosas las quería haber desarrollado, pero no había tiempo, se había tenido que cortar a otros queridos amigos como Gómez, yo tenía que dar también un tono de brevedad para poder acabar pronto y irnos al otro acto. En las últimas palabras que dije en la sala de la Comisiana ante el obispo Tena, comienzo por decir que yo redacté los papeles pensando, es para decirlo delante de toda la gente que esté allí, pero hay que pensar que lo que tengo que decir es para el obispo, tengo. Está pensado para él. Acabo de hablar con el padre Lobato, que se dio mucho cuenta de la importancia que tenían las palabras del obispo, traducido al acto. Y voy a explicar un poco la intención de estos escritos, las cosas que yo tenía más o menos pensadas decir, y dije algunas, todo esto que hemos podido vivir, las gracias que padre Schultz tiene, hizo una homilía perfecta, que la tengo en casa porque mi mujer se la pidió, y si es para bien, yo ofrezco que se publique en la revista. Es una maravilla, una maravilla. Es una vida precisamente porque dice una cosa elemental, pero curiosa, que si poco tendríamos que celebrar si se tratase de que yo hace 75 años que nací. Pero es que celebramos eso, sino con esta ocasión damos gracias a Dios por la vocación apostólica y las gracias que Dios ha obrado en usted, lo que usted es una apostólica, está admirablemente. No hay un cumpleaños mundano, ni carnal o biográfico mío, era una conmemoración de mis 75 años biológicos en el contexto de lo que entonces el padre Cine explicaba, de que hubiese caído sobre mí. Lo dijo por orden no biográfico mío, sino por orden eclesiástico, que hubiese venido a parar a mí pues el deseo y la vocación de estudiar a Santo Tomás de Aquino, que hubiese venido sobre mí el deseo de vivir en el espíritu de los ejercicios San Ignacio, y dice que Canals me ha dicho que los ha hecho 20 veces y otras veces los ha dado. No 20 veces, sino 3. Después de Santo Tomás y San Ignacio, habla de Santa Margarita de Alacoque. Me hubiera gustado que nombrara a Claudio Colombier, pero sí, en el destino de Dios son una sola cosa. Porque habló de Santa Margarita y de San Luis María Griñón de Montfort. Y eso es lo que vamos celebrando en 325 años. Y después habla del padre Garnier, que es el profesor de la educación, y después habla de Santa Teresita y después habla del Padre Hernández, lo cual a mí me parece admirable. Es poner el Padre Hernández no canonizado ni declarado por la Iglesia, pero en la historia de nuestra vida, de nuestra vida, mismo plano que los santos, dado nuestra mentalidad teológica y nuestra espiritualidad. Y esto es lo que yo lo diría, pues, es una admirable oportunidad. Y entonces yo trataba de decir que, como que dice eso, todo lo que en ella se ha hecho sale de una vocación colombiana y de Santa Teresita de Jesús, del Padre Daniel, de Santa Margarita, sale de la vocación que está expresada en pensamientos y ocurrencias, y que en cuanto a la apostolación ha sido la gran obra que Dios ha hecho hacer a algunos hijos del San Ignacio para que la compañía cumpliese por ellos lo que institucionalmente tenía obligación de cumplir toda ella, que es el encargo de ser apóstoles del corazón de Jesús, de crear la Santa Margarita María de Alacón. De modo que el Padre Calderas, que tiene un artículo del Padre Calderas, dice que viendo en esto un camino aprobado por la Iglesia que será para su salvación y para su fructificación apostólica. Dice, pero, las órdenes religiosas como la Compañía de Jesús, que institucionalmente tienen vocación de ser apóstoles del corazón de Jesús, estos, los religiosos de estas órdenes, no tienen que elegir si tienen que ser apóstoles del corazón de Jesús. Tienen que elegir cómo ellos, en las tareas, actividades que tengan, pueden hacer para servir a esta tarea que están llamados por instituto. No también. Me contaba que cuando se fundó el Observatorio del Ebro, y el obispo de Tortosa, dice que era un hombre muy devoto y muy integrista de ideas, visitó el Observatorio del Ebro. Dice, y le iban enseñando que tenían los mejores telescopios del mundo, y los sismógrafos y todo aquello, ¿no? Aquellos grandes científicos que fueron el padre Rodés, astrónomo eminente, de prestigio internacional. Y después tuvo sucesores dignísimos, como padre Antonio Roma, que fue profesor mío en la Academia Laurea. Y el padre Orlandis contaba que él estuvo en Jesús y Tortosa, que era teologado de la compañía entonces mucho tiempo, y decía que el obispo iba visitando las cosas, iban enseñando, y él pues escuchaba más o menos, porque no interesaba demasiado todo aquello, iba diciendo, ya recen ustedes, padres, ya recen ustedes, padres. Ustedes ya rezan con tanto telescopio, ya rezan. Pues bien, un señor que la obediencia le ha puesto en un instituto químico, en un observatorio astronómico, pues tiene que ver cómo, no obstante, puede estar cumpliendo el encargo del corazón de Jesús. Tiene que elegir qué tiene que hacer para dar testimonio de dónde puede hacer esto y de qué manera tiene que vivir en espíritu de reparación, de plegaria por el mundo. Mire, el apostolado de oración está hecho para que esto lo pueda hacer todo el mundo, aunque tenga que ser estudiante, ¿no? Bien, pues esto. Y entonces se trata de que el apostolado de oración es un fruto del encargo de la compañía. Y de tal manera es la postulación que los que lo hacemos tenemos que obedecer a la Iglesia en una cosa que la compañía tiene también la obligación de obedecerla. Me notaba el padre Solá, yo le decía, ¿no cree que con escola se presta un servicio a la compañía de Jesús? Y me dijo el padre Solá, que muy, con muchos motivos es considerado como un jesuita de aquellos de antigua institución, diríamos, 100%. Si usted no piense en la compañía de Jesús, piense en la Iglesia, porque la compañía, para entenderla lo que es, hay que pensar que fue San Ignacio movido por Dios a fundarla para obedecer a la Iglesia. O sea, toda la razón de ser de la compañía es la Santa Sede y un precepto de fidelidad al Papa. Usted no piense en servir a la compañía, piense en servir a la Iglesia, porque la compañía solo se la entiende bien vista desde la obediencia al Papa. Esto me dijo el Padre Solá. Vamos a terminar. ¿Eh? Gracias. Unos tres avisos rápidos y después corriendo a misa. Primer aviso. Próximo.